El otro día estaba tan angustiada que tomé una botella de vino con clonazepam. Mi intención era anestesiar el dolor, dormir y olvidarme de la tristeza. Se me fue un poco de las manos. Terminé vomitando cascadas violetas con fideos que parecían alegres gusanitos nadando en un mar morado. Dejé todo mi ser, mi borrachera y mi tristeza en ese inodoro. Al otro día hablé con una amiga, le conté la situación y me dijo que no tenía amor propio, que no me quería a mí misma. «Tenés que estar bien», me dijo. La filósofa eslovena Renata Salek, en su libro Angustia, afirma que una sociedad sin angustia sería un lugar peligroso en el que vivir. Ella considera que la angustia es un sentimiento esencial para la subjetividad humana, ya que señala un interrogante sobre nuestra existencia. En cuanto a los dichos de mi amiga frente a mi situación, las redes sociales están plagadas de discursos New Age, del estilo: ámate a ti misma. Ámate a ti misma. Si estás mal, es porque vos querés. Si elegís estar bien, podés conseguirlo. Es solo una cuestión de actitud. Salek afirma que la industria de la felicidad, la autoayuda y los medios de comunicación participan en la construcción de la angustia al imponer rigurosos estándares y expectativas. La idea de que deberías ser feliz, exitosa, libre y realizada. Mientras que la escritora feminista Sarah Hamed piensa que la felicidad es un mito permeado por los valores del neoliberalismo y del capitalismo global. En tal sentido, la felicidad se vincula exclusivamente a un modo de ser y habitar el mundo. Ser heterosexual, casarse, tener hijes y riquezas. No ser feliz en un mundo capitalista es ser una fracasada. Como yo. Mujer, no madre, sin marido, soltera, de 42 años, bisexual, feminista y trabajadora de la educación. Jack Alberstam piensa el fracaso desde una perspectiva queer, dado que cuestiona los mandatos de éxito del capitalismo, la heteronormatividad y los modos convencionales de vida. El escritor piensa el fracaso como una forma de resistencia, como una táctica política y existencial. Esta forma de fracasar no se entiende como un tropiezo al éxito, sino como una posibilidad autónoma de vivir diferente. La propuesta artística Angustia Pop contra el imperativo de la felicidad capitalista abraza la angustia y el malestar. Busca lo bello en un mundo en ruinas. Se afirma en las coloridas contradicciones y en los grises entre ser feliz y estar angustiada. Asimismo, se inmiscuye en la apertura a pensar en modos de ser y existir que desafíen las maneras normalizadoras de ser feliz en un mundo capitalista. Visibiliza además la potencia de los afectos negativos para la creatividad, la acción política y el arte. Angustia Pop invita a considerar que el rechazo a la narrativa del éxito y no cumplir con ciertos mandatos sociales puede forjar modos de vida y formas de existir más amables y amorosos con nosotros mismos.